Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, ya tenemos aquí en esta mesa de trabajo al licenciado en Derecho Arturo Belmont, presidente nacional del Colegio de Profesionales en Derecho. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por esta invitación. Aquí queriendo un poco poner un granito de arena del colegio hacia el público en general. Oye, habíamos platicado que vas a estar colaborando con nosotros, participándonos sobre los cursos, talleres que están implementando en el Colegio de Profesionales en Derecho. Para estos meses me decías que van a tener en este próximo mes 4 cursos muy importantes. Sí, fíjate que el Colegio de Profesionales en Derecho, que tenemos nuestro Centro de Prácticas Jurídicas, hemos implementado una serie de cursos para que sirvan al abogado, al estudiante, al que ya está litigando, a operadores de la justicia. Tenemos una sala oral muy grande para que se puedan hacer las prácticas y talleres. Y tenemos este mes tenemos varios cursos. Entre ellos tenemos el curso especializado de prevención del lavado del dinero, tenemos el curso especializado en reformas laborales y tenemos el curso de manejo estratégico de testigos en el procedimiento penal acusatorio. Todos estos son actuales, son totalmente actuales. Esto viene derivado del cambio en el sistema de justicia mexicano. Así es, Eduardo. Estamos ahora en el sistema penal acusatorio, ¿no? Penal acusatorio, pero fíjate que en las demás materias, si poco se habla, tanto en civil, en laboral, todos los juicios ya van a ser orales y hay reformas. Entonces, no nada más es penal. Ahora, todo ese es el sistema mexicano, nos vamos a convertir en sistema oral. Entonces, es necesario y es importante que todos los operadores, así como los abogados y estudiantes, estén capacitados para este nuevo sistema. A ver, Arturo, quienes estudiamos la carrera de Derecho, nos hicimos licenciados en Derecho, tomamos especialidades, por ejemplo, yo tengo 3 especialidades en Derecho, resulta que con todo este cambio, no solo quedamos obsoletos y viejos, sino que simplemente ya no vamos a poder ejercer. Fíjate que es una de las situaciones en que no. Quedan los juicios anteriores, uh-huh. Los juicios con pero esos ya se van a ir agotando. Se van a ir agotando, pero tenemos chamba todavía como para 3-4 años en lo que se agota. O sea, sí, de entrada. Quienes estudiamos en el antiguo sistema tenemos chamba para 3 o 4 años y de ahí, pues, dedíquese a otra cosa, ¿no? Váyase a la calle de ambulante, de verdulero, de periodista, de otra cosa, porque no la va a hacer en Derecho. Para que estemos vigentes, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, cursos. En mi caso, yo soy licenciado en Derecho, tengo 2 especialidades en materia de seguros, en materia de fianzas, en administración. ¿Cómo tendría que hacerlo para mantenerme vigente y poder seguir ejerciendo y litigando en este campo? Yo creo que no nada más en Derecho, sino en todas las profesiones es necesario estarnos capacitando y estar día con día, ¿sí? Este tipo de cursos, por ejemplo, son accesibles, son muy prácticos, son actuales, son frescos, en los cuales el alumno, el operador judicial, los operadores, el académico o público en general, puede darse cuenta de que puede tener la noción perfecta y la capacitación idónea para poder continuar, como tú dices, y no llegar a ser obsoletos. En lo personal, por ejemplo, yo estoy entre los tuyos, ¿no? Obsoleto, pero estoy capacitándome con tal. Sí, porque nuestra generación, además, imagínese, a los 60 y tantos tienes, ¿no, Belmont? ¿Cuántos años tienes? 51. No, pues estás jovencito, dicen que a media chavo, tabla, ¿no? Chavo. Pero cuando un joven de 18 o 20 años te ve, dice, el señor, ¿no? El señor doctor Belmont. Bueno, maestro. En un antro me dijeron, en un antro de jóvenes me entré y me dijeron, ¿dónde está el baño? No era cliente, era realmente. Ya era parte del activo del lugar. Sí. Miren, yo siento en lo personal que las personas que tenemos 50, 60 años de edad, que estudiamos el sistema anterior, nos licenciamos, tomamos una especialidad, adquirimos una maestría, algunos doctorados, y a la hora de que viene todo este cambio, nos quedamos obsoletos. Pero a menos de que nos preparemos, sí, y le entremos a la estudiada. A los 60 años de edad, hay quienes tienen 65, 70 años de edad y que se van a quedar fuera de la jugada a menos de que se actualicen. ¿No sientes que es difícil para que entren los cambios? Porque dicen que chango viejo, difícil que aprenda maroma nueva. ¿Hay posibilidades de que se aprenda maroma nueva? Yo te puedo decir, Eduardo, que soy profesor de la Facultad de Derecho en sistema universitario, en el sistema abierto. Uh-huh. En ese sistema abierto hay alumnos desde muy jóvenes hasta muy grandes. Y tengo... ¿Grandes de altura o de grandes edad? Grandes de edad. Entonces, uh-huh. O sea, bien puestos. Bien. Entonces, he tenido alumnos como de 60, 65 años y están capacitándose. Entonces, uh-huh. De que se puede, se puede. Tienes el hambre y la sed de querer aprender, lo vas a hacer. Ahora, ¿sí? Otra cosa que nos preocupa mucho es los costos. Ya el estudiar, sin lugar a dudas, vas a un tecnológico de Monterrey y una colegiatura mensual te viene saliendo en unos 30 mil pesos al mes, pagar 4 o 6 materias. Vas a la Ibero, vas a la Ibero, uh-huh, otro sí. Tanto, vas a la Anáhuac, otro tanto, vas a la UNAM, te dicen 20 pesos al año o 20 centavitos al año, pero... Ahí no lo valoran. No hay posibilidad algunas veces que salgas en 4 o 5 años, o te pasa como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que después de 30 años, pues ya logras sacar de panzazo tus materias. ¿Qué costos hay para estos cursos, para esos talleres de capacitación? Tenemos grandes, grandes apoyos a los estudiantes y a los profesores. Pensando en ellos, tenemos un 30% de descuento. Pero hoy, aquí en el 30% programa, de descuento con respecto... 100 mil pesos cuesta el curso, con ¿cuánto? Con respecto a menos de... estamos en aproximadamente en 1,000 pesos. Ni ¿mil más, pesos? Ni más, ni menos. ¿Mil pesos que por todo el taller? Por todo el taller. Son 3 sábados o 4 domingos. A ver, estoy viendo... O sea, ya el que no quiere estudiar... No quiere estudiar. Aquí está Miguel Muñoz también. Hola. Conmigo, ¿eh? A ver, Arturo Belmont. Un taller de estos, me estás diciendo que cuesta 1,500 pesos. 1,150 va a costar. 1,150 pesos. Es el costo. Y aquellas personas que nos están escuchando y que quisieran entrar al taller de capacitación, que les vas a dar un 30% de descuento. Les vamos a dar un 30%, pero vengo con todo el ánimo de que todos estudien, todos se preparen, todos se capaciten y te regalo 3 becas al 100%. Tres becas al 100%, bueno, Miguel Muñoz, Marta Obeso, Eugenia Obeso y Eduardo Ramos Fuster, okay, ya te están, las agarramos, ya ¿eh? Están, ya estamos. Somos los primeros en llamar. Sí, para que, es el curso especializado de prevención de lavado de dinero que empieza el día martes. Ajá. Por la tarde. Ahí ¿de qué hora, qué hora? Vamos a estar de las 4 de la tarde a 8 de la noche. No, ya estuvo que no pude porque yo tengo que estar de 5 a 6 de la tarde. Entonces la vas a tener que regalar, Eduardo. La voy a tener que regalar. Sí. Bueno, aquellas personas que nos están escuchando, miren, manden un mensaje por vía Facebook, www.elpuntocritico, a través de Facebook, y digan, el licenciado Arturo Belmont, rector de la... del Colegio de Profesionales en Derecho, me dio una beca del 100%. Y a las primeras 3 personas que nos llegue su mensajito con la captura de pantalla, pues les vamos a dar esta beca al 100%. Es importante decir que los coordinadores, los instructores, son grandes expositores, grandes instructores, para que puedan hacer de manera fehaciente y buena y extraordinaria la capacitación que estamos dando. Ahora, esto lo vas a tener en línea posteriormente. Vamos a poner que estos talleres ya se dan. Tengamos la oportunidad de llegar con cámaras, grabar, levantar la imagen. ¿Se pueden poner al servicio de la comunidad? Podemos subirlos, sí, pero no, como son talleres, uh-huh, necesitamos que sea la interacción. La práctica. Sí. Ahorita es el Centro de Prácticas Jurídicas y próximamente esto va a ser licenciatura en Derecho, pero ahorita es un Centro de Prácticas Jurídicas con una sala oral donde todos los alumnos, profesores y los que vayan a dar cursos están interactuando. Arturo Belmont, ¿dónde están las instalaciones del Colegio de Profesionales en Derecho? Estamos en Xola 1910, Colonia Narvarte, en la Delegación Benito Juárez, esquina Eje Central, enfrente de la SCT, la Secretaría de Comunicación y Transporte. Pues está cerquita, ¿eh? Está cerquita del centro. Sí, y pueden llegar algunos al... Algunos dicen cerca de dónde y lejos de qué, ¿no? Pero está cerquita del centro y si recuerda usted, 1910, cuando supuestamente inicia la Revolución Mexicana en Avenida Universidad, En Xola. ¿En Xola? Y Avenida Luis, Avenida Lázaro Cárdenas. Avenida Lázaro Cárdenas y Xola. Y está sobre la calle Xola 1910, el Colegio de Profesionales en Derecho. Cuarto piso. Bueno, pues que ahí busquen. ¿Tienes algún teléfono? El 6363-3179. ¿Y página donde se pueda consultar información? Está la página de Facebook que se llama Colegio de Profesionales en Derecho. Bueno, pues ahí busquen la información. Realmente, mire, capacitarse es fundamental para todo el mundo. Y con esto que viene el cambio de justicia en México, ahora con el sistema penal acusatorio, simplemente aquellos que no nos actualicemos, nos quedamos fuera de la jugada, Simplemente nos vamos a quedar sin posibilidades de chamba. A lo mejor como asesores en temas de fondo del derecho, pero ya ejercerlo no vamos a poder hacerlo a menos que tomemos las capacitaciones. Yo les recomiendo que lo hagan. Arturo Belmont, te agradezco infinitamente que nos acompañes ya en estos espacios. Al contrario, Eduardo, aquí estamos a tus órdenes y seguiremos con trabajando para usted, señor. Miguel Muñoz, nos vamos a ir a un corte. No, claro que sí, y también al curso. A darle, ¿verdad? Sí. Bien, nos vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ El Punto Crítico. Twitter @ El Punto Crítico.